en una nave estelar. Con los pies sobre la tierra quiero estar. Bien, no quiero viajar en una nave estelar. A la sombra de una higuera una siesta voy a echar. Con los pies sobre la tierra quiero estar. Que no quiero viajar en una nave estelar. A la sombra de una higuera una siesta voy a echar. No, no, no, no, no, no quiero viajar en una nave estelar. Con los pies sobre la tierra quiero estar. No, no, no, no, no, no, no, no quiero viajar en una nave estelar. A la sombra de una higuera una siesta voy a echar. En una nave estelar, para la quimera del hombre, derecha a ningún lugar, derecha a ningún lugar. Iniciamos el repaso a los estrenos de cine en el cinematógrafo. Y son numerosos los que llegan este fin de semana a nuestras pantallas. Y comenzamos por una película dirigida por Antonia San Juan, Del lado del verano. Protagonizada por ella misma, junto a Macarena Gómez, Mariam Hernández, Luis Miguel Seguí, Eduardo Casanova, Blanca Rodríguez y Secund de la Rosa. La vida rutinaria de una familia se ve alterada cuando el padre fallece. Una de sus hijas, Tana, tiene un sueño: volar lejos del entorno familiar. Pero ¿cómo desertar de la familia sin perder a la familia? ¿Y cómo abandonar a la familia para poder ayudarla? Ay, Santa Rita bendita, saca a mi hijo del infierno de la droga para que vea la luz. Lola, tienes que reponerte. Dios sabe que ya lleva a tu marido, mi niña, pues se lo ha llevado, mi tío, pero tú ahora tienes que mirar para adelante. Joder, mamá, ¿qué me pongo la tira? Si no la toca. Le tendrán que hacer la autopsia, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para saber de qué se murió, ¿no? Coño, claro. Tenía una metástasis. ¿No era cáncer lo que tenía mi cuñado? A ver si ahora va a tener la culpa de que tu hija esté loca a las dos copas de chocolate. Una palabra, eres un viciosa. No. A mí me gustan las personas. Ay, la que mal metes tu cuñada en esa. Esa está tordida. Pa. Ese es un bicho malo. A mí no me gusta que Blanca hable con ella. Y mucho menos que salgan juntas. Que te lo he dicho muchas veces. Pero mierda, cuando me has visto tú a mí hablando con ella y menos saliendo. Mira lo que está diciendo. Es que me cago en toda mi puta madre por no cagarme la tuya. ¡Ay, no lo metas, que lo quiero ver! ¿Qué pasa, Sela? Te dije que no quería encontrarme con tu hermana Carmen aquí. ¿Pero Blanca? Pero ni blanca ni negra. Mira que te lo advertí, Lola. ¿Qué es eso del VIH? Lola, yo no voy al tanatorio por no encontrarme con la penca de tu hermana Blanca. También es hermana tuya, ¿no? A familia que le den por culo. Venga, vámonos. Qué asco me da. Ahora tú también te vas a unir al grupo. Nada que creer del lado del verano. Del lado del verano. Del lado del verano. Del lado del verano. Thank you. Drama y romance se dan la mano en Stockholm. Protagonizado por Aura Garrido y Javier Pereira. Todo ocurre durante una noche cualquiera para él, una noche decisiva para ella, pero aunque ellos no lo saben, después de esa noche seguirán unidos para siempre. It's a long, long way down your spiral. Bueno, ¿qué puedo hacer contigo? No puedes hacer nada. Sí, siempre se puede hacer algo. No, no puedes hacer nada. ¿Sabes que no voy a parar hasta que me creas? ¿Está bien? Pues vas a tener que demostrármelo. I'd ignore your flaws out of fire. ¿Vas a salir ahí fuera a gritarlo? Pero desnudo. ¿Estás de broma, no? No. ¿Me estás diciendo en serio? Uh-huh. Oye, a lo mejor te apetece subir a casa a brindar por nuestra segunda oportunidad. No, y no insistas, de verdad. Venga, solo una cerveza, mujer. Ya te he dicho que no quiero. Solo quiero seguir hablando contigo. Y ahora vamos con una comedia premiadísima. Esto no es una cita. Entre otros galardones, se ha llevado la Biznaga de Plata, premio a la mejor actriz para Virginia Rodríguez, en el Festival de Málaga. En el Festival de Alicante 2013 consiguió el premio al mejor actor para Darío Frías. Y en el Festival de Tarazona del presente año consiguió el premio especial del público. Esto no es una cita, dirigida por Guillermo Groizar. Protagonizada por Virginia Rodríguez y Darío Frías, junto a Alexandra Jiménez, Fernando Cayo, Andrea Guas y María Garralón. Esta comedia cuenta la relación de dos compañeros de trabajo, Roberto y Paula, que acaban de romper con sus respectivas parejas. Paula no le soporta y Roberto, que está verdaderamente enamorado de ella, intentará por todos los medios que ella olvide a su exnovio y se enamore de él. En esta comedia romántica, sus mejores amigos, Nacho y Andrea, les animan a olvidarse de sus ex y empezar algo nuevo, así que Roberto le pide a Paula una cita y ella acepta. Bueno, acepta unas cañas después del trabajo, que quede claro que no es una cita de verdad. Joder, pues estoy muy contento. Pues porque voy a estar prácticamente solo en la oficina con Paula, la que me gusta del trabajo. ¿Miguel? No, Miguel no está, no está, está de vacaciones. No, mejor, que no estoy preparada para verle. Sí, necesito un algo, un alguien para olvidarme un poco, sí. ¿Me vas a hacer caso? ¿Me vas a hacer caso, sí o no? Ahora vas a salir ahí fuera y te vas a follar al primer tío que te encuentres. ¿Estamos? Pues que cuando eso pase ahí estarás tú para consolarla. Típica estrategia. La típica estrategia de los buitres, la llena. ¿Se te ocurre algo mejor? ¿Y te acuerdas del cliente ese que tenía tan la voz tan rara? Esa de... ¡como el de Futurama! ¡Mira esa voz! Ya sabía yo que no te ibas a arrepentir de tener una cita conmigo. Ah, bueno, pero esto una cita no es. Ya creía que no querías quedar conmigo. No es eso, está muy liado. Entonces, ¿podemos follar? Hombre, visto así, pues... Sí, hombre, ¿pero cómo te voy a hacer yo eso? ¿Por qué no? Hombre, pues porque... vamos, es un... ¡Hasta aquí, vamos! ¡Venga, momento! Además, es muy mono que nos hayas hecho Colacao, ¿sabes? Es la primera vez que voy a casa de un tío solo a ver whisky de por medio. Pues me imagino que eso significa que no vamos a follar, ¿no? Pero lo único que me estás haciendo aquí es entretenerte y subirte la autoestima. Ah, sí, pues yo también tengo las cosas muy claras. ¿Ah, sí? Sí, tú lo que querías era un revolcón conmigo, aprovechando que yo estaba triste y vulnerable, ahí merodeando a ver si encontrabas un hueco para atacar, que eres un buitre. ¿Buitre yo? Sí. ¿Y qué clase de buitre preparan squeaks y me de whiskies? El siguiente título es Frontera. Un grupo de teatro ensaya una versión de 12 hombres sin piedad cuando los interrumpe una alarma. Nos encontramos dentro de una prisión y la señal indica el aislamiento de los módulos. El grupo de teatro, formado por 6 personas presas y 8 personas del exterior, permanecerá aislado por una epidemia desconocida. La falta de información y el temor de un posible contagio pondrá a prueba su fortaleza y cambiará para siempre sus vidas. El individuo frente al grupo, ¿culpable o inocente? ¿Qué les pasa? Saben también como yo que es culpable. ¡Paro! Los que se han sido tres no nos podemos mover hasta nuevo aviso. ¿Pero cómo que no nos podemos mover de aquí? Matt, ¿qué está pasando? Parece que aquí se ha producido un brote epidémico. Todavía desconocen el origen y por eso han decidido aislar a los diferentes módulos para evitar un posible contagio. Que en busco aplicaciones y esto me las van a dar. Parto 2 horas aquí, pienso que me estoy tornando ya. Yo me niego a entrar en este juego. De ellos, nosotros, dentro, fuera, yo no... Yo no vine aquí por esto. Pablo. ¿Pablo qué? Si querés seguir salvando vidas, hacelo, pero no cuentes más conmigo, ¿eh? Sigo tú, ¿no? ¿Verdad, hijo de puta? ¿Qué dices, viejo? Si yo estoy durmiendo como todo el mundo. ¡Date por muerto! ¿Sabes? Lo peor de esto no es el encierro en sí. Lo peor es cargar con la culpa. Sentir que la has cagado y que... has defraudado a tu gente. decir no? Ahora le toca el turno al thriller Alfa. Sus protagonistas son Miquel Fernández, Alex Barahona, Juan Carlos Bellido, Irene Montalá y Xenia Tostado. Alfa es la historia de tres jóvenes amigos delincuentes que se deben separar en un momento de sus vidas a causa de un golpe frustrado. 8 años más tarde, la vida vuelve a unirlos, habiendo tomado caminos muy distintos. Eric sale de prisión, Tony es ahora un policía y Tom, el capo de una banda de criminales que actúa con la policía corrupta de la ciudad. Es un drama de acción que habla sobre la lealtad, el destino y la ética preestablecida entre el bien y el mal. Alfa. ¡Hostias! He pasado 8 putos años en la cárcel y cuando salgo el viejo está muerto. Eric, sabes lo de Tony, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Mañana empiezo un curro. Esto me lo voy a hacer bien. Llevamos 2 años trabajando con la policía. Quiero que vuelvas. ¡Alto, policía! 2 minutos. ¿Dónde está el dinero? Para mí se acabó. Se acabó para siempre. ¿Por qué no contestaste a mis cartas? Dile que no me quieres y me voy. Jamás le prometas nada que no pueda cumplir. Si metes a Eric, iré a por ti. Si lo haces, me olvidaré que un día fuimos amigos. ¡Es la puta mierda que me he convertido! He perdido 90 kilos, Tom. Si pierdes la mercancía que transportas, solamente pueden pasar 3 cosas. 1. Si te pilla la policía, pagas con tu silencio. 2. Pagas con el dinero. Y 3. Pagas con tu vida. ¿Qué posibilidades tenemos? Estamos muertos. Nacemos todos en Alfa y acabamos en Omega. Una de acción trepidante nos llega desde Corea del Sur. Gran éxito en taquilla en aquel país, todo un éxito. The Berlin File. En un hotel de Berlín se lleva a cabo una venta de armas ilegales que termina en caos con la aparición de un agente fantasma norcoreano llamado Jong Seong. Vigilando la operación está el jefe de la inteligencia surcoreana, Jin Soo, quien junto con la CIA intenta descubrir si el fantasma es en realidad un agente doble o está preparando una importante misión secreta. Mientras tanto, Myung Soo, un joven e implacable agente, es enviado desde Pyongyang para investigar a Jung Hee, la mujer de Jong Seong, quien trabaja en la Embajada de Corea del Norte y esconde un terrible secreto. The Berlin File. Todo un blockbuster en Corea del Sur que llega ahora a nuestras pantallas. Espionaje, asesino. asesinato y deserción. Me pregunto cómo está relacionado todo esto. No tengo datos sobre él. Tampoco tienen nada la CIA, el MI6 ni el Mossad. Fantasma. Hacía mucho tiempo que no veía. ¿Sabes quién viene desde Pyongyang? Sospechan que hay un topo en la oficina de Kathleen. Aquellos que parecen más fieles son los que deben vigilarse más de cerca. Incluso tú, primero en la República, vas a ser vigilado. La venganza es un plato que sabe el mejor. Millones para hoy, la suerte del rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Una de terror. La cabaña en el bosque. Cinco amigos universitarios van a pasar el fin de semana a una remota cabaña en un bosque siniestro. En el sótano encuentran una extraña colección de reliquias y, entre ellas, un diario que habla de la antigua familia de psicópatas que ocupó la casa. ¿Listos? ¡Pues en marcha! Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo. ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿cómo se llama? Tillerman Road. Suficiente para llegar. Lo de volver... es otra cosa. ¡Es alucinante! No. Venga ya. Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¡Que empiece la fiesta! ¿De verdad crees que no está pasando nada raro? ¿Qué es esa cosa? Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos. Sí, buena idea. ¿Pero qué? ¡Oh! Tenemos que largarnos. Alguien ha enviado a esos putos muertos a por nosotros. Es fácil. Quieren ver cómo nos castigan. ¡No! debemos bajar. Ricardo Darín y Belén Rueda protagonizan Séptimo. Como cada día, Marcelo recoge a sus hijos en el piso de su exmujer. Y como cada día, juegan a ver quién llega antes. Los niños bajan por las escaleras, él en el ascensor. Un juego que, por cierto, a su expareja no le gusta nada. Pero cuando un día Marcelo llega el primero, al piso de abajo, los niños no están. Y es que no están en ningún sitio. El miedo empieza a aflorar cuando una llamada telefónica les catapulta al horror. Un secuestrador pone precio a la liberación de sus hijos. Decime, Linda. Goldstein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta del juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón. Me olvidé. Vas a ver que hoy te ganamos. Por favor, tengan cuidado, ¿eh? ¡Gané! ¡Chicos! Delia. Sí, ¿lo viste? Por acá no pasaron. Tengo que contarte algo. Es importante, Delia. Se terminó la broma. ¡Chicos! ¡Chicos! Perdón, soy el vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y no los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Dónde están mis hijos? Juegan con el tiempo, con tus nervios. ¡Te mato, hijo de puta! ¡Te mato! ¡Baje un momento! Atenete a las consecuencias. Goldstein. ¡Brida! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? No los puedo encontrar. No sé dónde están. Basada en la novela del mismo título, llega la película El juego de Ender. Protagonizada por Harrison Ford, Ben Kingsley, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Moisés Arias y Viola Davis. Tras décadas de guerra contra una raza alienígena, la humanidad se ve obligada a considerar a los niños como una nueva vanguardia de combate. Ender Wiggins, el cadete más talentoso de su generación, tendrá que superar un duro entrenamiento espacial a cargo del coronel Graf. Conocen nuestras estrategias. Han descubierto nuestras debilidades. Y el ataque alienígena casi nos destruye. Eso jamás puede volver a ocurrir. Si queremos sobrevivir, necesitamos un nuevo tipo de soldado. Uno que no piense como nosotros. Que no tema lo que tememos. Uno que el enemigo jamás esperaría. Ender, necesitamos mentes como la tuya. Serás el mejor comandante que hayamos entrenado. Entonces no soy el primero. No, pero serás el último. Haré lo imposible para ganar esta guerra. Tú no los ves como niños, ¿verdad? Si triunfas, te recordarán como un héroe. ¡Ahora! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late. You just sit and wait around. Y terminamos el repaso con la comedia Somos los Miller. Protagonizada por Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts y Catherine Hahn. Let's fight a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. David Burke es un traficante de marihuana de poca monta cuyos clientes incluyen a cocineros y a madres, pero a ningún niño. Vamos, que tiene un pequeño negocio. Pero la cosa cambia cuando le ofrecen un gran negocio que se le escapa de las manos. Y para poder solucionar, bueno, pues ese lío que se ha montado, no le queda más remedio que conseguir una familia postiza. Somos los Miller. ¿Qué tal hoy en el curro, vecina? Necesito un lap dance, mesa 5. No te acerques demasiado, ese tío huele a meada cuando come espárragos. Y tiene un garfio. Tú no eres mi vecino, eres un camello. ¡David Clark! Tengo un poco de María en México. Si la tengo aquí el domingo por la noche, te doy $100,000. Eso me queda un poco grande. No tienes elección. ¿Qué coño es eso? Me he comprado una horca. Gano mucha pasta. Lo normal es que te registren en la frontera. Podrías disfrazarte. ¿Como Bane? ¿En Batman? ¿Algo así? No llevo droga encima. No tienen de qué preocuparse. ¿Te gustaría ganar 10 de los grandes? ¿Traficando con droga? No es tráfico, es contrabando. No voy a cruzar la frontera solo. Me pillarían, pero a las familias. ¡Hola! Ni las miran. Así que necesito que seas mi mujer. He contratado a un retrasado que vive en mi edificio y a una punky barrio bajera. Kelly, tu nueva hermana. Siempre he querido una hermana. Quítamelo de encima. Solo hay que aparentar ser la típica y pulcra familia americana. Tiene una familia encantadora. Muchas gracias. Somos los Miller, cariño. Que te follen. Perdona. Hola, vengo a recoger un poco de María. ¿Esto es un poco? ¿Quieres que lleve suficiente hierba como para matar a Willie Nelson? ¡Joder! La conocía desde morro cuando era... ¿Esto es parte de tu plan? Esta noche podéis acampar con los Fitzgerald. Cuando llevas casado tanto tiempo es necesario ponerle pimienta a las cosas. Nunca he tocado a una mujer. Por mí no hay problema. Entonces intercambio de parejas. No, sí. Allá voy. Me encanta tu familia. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? ¿Es un pepino? Es peculiar. Es un enorme pene negro. Es un monopatín. Un monopatín, claro. Seré tonta. Negro y enorme. Nos han disparado. ¡No pares! A Kenny le ha picado una tarántula. ¡La polla! ¡Me duele un huevo, joder! Déjame ver. ¿Qué vas a vérmela? Sé un hombre y bájate los pantalones. Todos hemos visto una polla. Todos. ¡Oh! Está muy mal, no puedo mirar. ¡Joder! No es para tanto. ¿Pero tú la has visto? No paso de vérsela. ¿Cómo que? ¿Está muy mal? ¡Kenny, está bien! Resulta que le hemos robado a un traficante internacional. Vais a morir, como una familia. ¡Pero si no somos ni una familia! ¡Mi mujer es una stripper barata! Bien, demuéstralo. Un poco de respeto, que es tu madre. Creo que no piensas bien las cosas. ¿Quieres tranquilizarte? ¿Un poco de música? I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, sound and praise him for the sunny day. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. ¿Hola? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Él ha hecho pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalo a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Oh. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oye! ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Does he love me? I wanna know. How can I tell? Pues así nos vamos. Llega el fin de semana y el momento para disfrutar. Pasadlo bien. Y os recuerdo que esta noche a las 9 llega la información deportiva en Aquí hay Pelotas. Y el domingo a partir de las 10:30, los éxitos, la mejor música de las décadas de los 60 y 70, de la mano de nuestros compañeros de Diamantes Musicales. Un saludo de quien nos estuvo acompañando, Patricia Prida. Os espero el lunes a las 5 en esta vuestra emisora, Oíd Radio Cantabria. ¡Chao!